en el libro de los Números, capítulo 21, se cuenta cómo Dios mandó a Moisés que hicieran una serpiente de bronce y la colocaran sobre un palo para que así los mordidos de serpiente al verla quedaran sanos. Yo estaba pensando, ¿por qué le pide Dios que haga una serpiente de bronce? Podía haber hecho otro signo. No voy aquí a mencionar lo evidente que es también símbolo de Jesús en la cruz. Eso ya ha sido comentado en tantos sermones, el simbolismo de la serpiente de bronce en el palo con Cristo en la cruz, que me voy a centrar en por qué quiso que fuera serpiente, lo que se pusiera. Y yo creo que el símbolo más profundo que hay aquí es que los seres humanos que son malos son como serpientes, tienen un veneno dentro, se arrastran por el suelo, son traicioneros. Pero si uno de ellos se eleva, si uno de ellos con el esfuerzo, el ascetismo, la lucha espiritual se eleva hacia Dios, al elevarse sana a los demás. Los otros que son malos, viendo a uno malo que se ha elevado hacia Dios, en la visión de ese hecho se sanan. Yo creo que este es otro simbolismo que hay. Y hay que recordar que no es la serpiente de bronce la que sana, sino Dios. Aquella serpiente de bronce en sí misma era un trozo de metal. Pero sí que podemos decir que tenía un poder en cuanto que Dios sanaba al verla. Pero no era por sí mismo, sino porque Dios así quería. Y así ocurre con todos los dones de Dios. No se tienen en posesión, no se puede uno apropiarlo de ellos, sino que duran en tanto en cuanto que Dios los conceda, porque son de Él. Pues profundidades que subyacen bajo estos versículos del libro de los Números y que cada uno podemos meditar, y que viendo a los pecadores que se han elevado hacia Dios, también nosotros sanemos en esa visión el veneno que podamos tener en nuestro interior.